Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo vamos? Acá estamos. Me están hablando de jazz. Hola. Como todos los martes. ¿Cómo andás? Hola. Hola, le decimos a Dieguito Moyano del otro lado, nuestro operador técnico. Y estamos en la FM Indie Rock, la 104.7, acá en Tres Arroyos. Sí. Como todos los martes. Bueno, ¿cómo va eso? Espectacular. Impresionante. Bueno, la verdad que viviendo unos momentos maravillosos y más en el programa, ¿no? Un programa más, el programa número ¿viste? Ay, lo agarraste, lo pescaste justo. Lo estaba mirando, me estaba escribiendo no sé dónde y él no sabe el número del programa que vamos, yo tampoco, así que bueno no importa. Vamos por los 40 y pico de esta temporada, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si repasamos un poquito las radios que nos retransmiten? Dale, genial. Que comparten con nosotros el programa. Sí. 40, pero claro, si hoy íbamos a festejar, ¿te acordás? Bueno, vamos a festejar. Ah, ya lo pasamos. Bueno, entonces no festejamos nada. Bueno, en fin. Che, vamos a saludar entonces a las radios que nos retransmiten. Los jueves a las 22, la 101.7, Radio de la Compañía en Tandil. Los jueves también a las 22, la 90.3, Radio Oid Rock en Río Colorado, en Río Negro. Los viernes a las 21, la 87.9, Radio FM de la Calle en Bahía Blanca. Sí. Los domingos a las 23, la 90.5, Radio Futura en La Plata. Sí. Y los martes a las 20, Radio Imperfecta en Buenos Aires. Bueno, ahí estamos, chiques. ¿Y qué te parece si empezamos a escuchar un poquito de música? Dale. Vamos a la música. Bueno, vamos a escuchar del disco Cada Mañana Te Trae. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, hermoso! De Adrián Yáñez. Yáñez. El tema se llama Al Paso Que Vamos. Muy acorde a nuestro momento gubernamental. Sí. Al Paso Que Vamos, terminamos muertos. Al Paso Que Vamos. Adrián Yáñez en piano, Juan Bayón en contrabajo y Mariano Loiacono en trompeta, mi querido Mariano Loiacono. Espectacular. Que no lo conozco, pero ya soy su fan número uno. Ahí estamos. A ver, che, ¿cómo suenan? Dale. Bueno, hermosísimo el temita, de Adrián Yáñez, al paso que vamos. Espectacular, espectacular, me gusta mucho. Sí, muy lindo. Bueno, che, el tema de que no haya batería, ¿no? Ah, sí, pero está bueno, No, claro, claro, que el formato a veces en el que no hay que preocuparse, que va a sonar igual. Sí, eso, justamente. lo digo porque... A veces faltan bateristas. Exacto, como está pasando para el sábado. Bueno, che, le contamos un poco a la gente que no tenemos invitado hoy, estamos nosotros solitos. No tenemos solitos. Invitado hoy porque tuvimos un pequeño problemita de fechas con Juan Torres Fernández. Juan Torres Fernández es un gran saxofonista argentino que está ahora estuvo, para que te des una idea, estuvo haciendo una onda con Paquito de Rivera. ¿Qué? Sí, sí, wow. Ahora estaban ahí abrazados y o sea, ¿qué onda? Más tierno. Y amigo de mucha gente, es de Bahía Blanca, de los bahienses, por eso está bueno, vamos a tratar de comunicarnos y publicitarlo ahí en FM de la calle. Hijo de Bahía Blanca y bueno, muy bien, un gran saxofonista. Va a venir en otro momento. Sí, va a venir la semana que viene. Se le complicó esta vez. Sí, exactamente hoy por unas cuestiones, viste, bueno, nada. Cosas que pasan y que en definitiva está pero bueno. Sí, por supuesto. Este programa siempre es relajado y chiques, no pasa nada. Entonces seguimos escuchando musiquita, ¿qué te parece? Ay, me encanta. Vamos a escuchar un temita de Nat King Cole. Me encanta Nat King Cole, pero no por Nat King Cole, sino por un grupito de swing vocal que se llaman los Hoot Shooters. Opa. Y del álbum Tu Calor, venimos hoy hot, claro, porque se llaman hot shooter estos. Y se llama el temita Hit the Jive Jack. Jack, put it in the pocket, he like your back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. I hit that jack, put it in the pocket, he like your back. Time and time, wait for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know you're not my boy, and I always give you five, daddy yada. I hit that jack, put it in the pocket till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jack, put it in the pocket till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jack, put it in the pocket till I get back. Time and time, wait for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all full of jive. But you know you're not my boy, and I always give you five. Hit that jive, jack, put it in the pocket till I get back. Going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Like it back. your hand. ¿Qué pasó, chicos? ¿De qué me perdí? Este Diego Moyano sorprendiendo siempre con las cortinas, pero igual sos el rey de las cortinas, siempre lo dije. Es lo que no. Suena medio feo, ¿no? Lo que engalana nuestro programa. Absolutamente. Como, lo que da marco, lo que. Bueno, sí, todo sí, lo que. Es la florcita de. La frutillita del postre. Por supuesto. Che, bueno, me encanta este grupo, los Hutu Shooters. Muy lindo. Son argentinos, obviamente. Sí, y. ¿Son nuevos? ¿Son viejos? No, son. Me parece que hace bastante que están. Y no, y creo que se presentaron en el Festival de Jazz. De ahora, que estuvo ahora hace poquito en el fin de semana pasado, ¿fue, no? Sí, claro, porque claro, estuvieron ahí los chicos. Tuvimos la oportunidad de estar compartiendo escenario con dos músicos chilenos, Edu Peña, Crespo, su sobrenombre. Sí. ¿Y Monroy es el otro, no? Monroy, exactamente. Santiago Monroy, excelente pianista. Y bueno, Seba Rey, que hizo la invitación, excelente. Ahí estuvimos tocando en la Casa de la Palmera con ellos. Venía justamente del festival que evidentemente, como siempre, tiene un gran nivel y ofrece ahí, viste, variantes un poco más más cercanas, ¿no? En este año. No tanta gente de afuera, o sea, internacional. Pero está buenísimo también. Porque ¿quién? ¿En el Festival de Jazz? Sí. ¿No? Hubo de todo, mira, una. Sí, sí, pero no tanto como en otras oportunidades. Sí, sí, en el sentido de grandes referencias, ¿no? Pero por supuesto es internacional, sí. Sí, porque tuvo un españoles, italianos, sí, sí. Bueno, norteamericanos también, de todo hubo, ¿eh? Está bien, también. Bueno, avanzamos. Te decía que buenísimo por esta gente y estar compartiendo con Enrique Viñas. Y bueno, hermosa situación el fin de semana que permite eso el festival también, ¿no? Que viene gente y por ahí te los cruzás ahí, que tenemos la oportunidad ahí de enganchar, ¿o no? Sí, sí, genial. Sí. Listo. Le mandamos un besito a nuestros amigos allá de Enrique Sarraquine y Silvia, ¿no? Por supuesto. De la Casa de la Palmera, Paz 1069, Club de Jazz de Tandil. Exacto. Después vamos a estar con la agenda, ¿no? Una agenda bueno. Larga, sí, así que para que la gente pueda. Después los repasamos. Bueno, y seguimos escuchando, vamos a escuchar a. Mirá esto, qué hermoso. Hoy vengo inspiradísima. Va. ¡Apa! ¡Epa! Va bien. No, hoy traje a Lucio Balduiri, que me encanta, el guitarrista, del disco El Bosque Brillante. Sí. Ay, más tierno, me es una cosa de loco. Va a ser una versión de un tema de Spinetta, claro. La Rifa del Viento. Mi preferido. Siempre yo soy fana de esta versión, que creo que es una de las mejores versiones que se han escuchado de este tema. Ay, qué hermoso. A ver. Thank you. Bueno, espectacular. Espectacular, la verdad que es la mejor versión que he escuchado. Qué hermoso. Fuera de Spinetta, ¿eh? ¿No? Qué hermoso clima, ¿eh? Espectacular, sí, impresionante, realmente impresionante. Bueno, entonces he escuchado. Bueno, y Luciano Balduini, por este disco, El Bosque Brillante, recibió el premio Gardel, ¿eh? Al mejor álbum de jazz. Puede ser, sí. Claro, no, por eso no, es. Es de esa manera. Fue así. Bueno, divino, Lucio Balduini y El Bosque Brillante, y en este caso, La Rifa del Viento de Spinetta. Tremendo, tremendo. Este es un disco que tiene muchas versiones de temas de Spinetta. ¿Este será el disco o es otro? No te pregunto porque no me doy cuenta. Y puede ser, sí. La verdad que no sé el detalle del disco. Bueno, seguimos un poquito, ¿eh? Cómo no, sigamos escuchando un poquito de música. Acá sí. Acota la gente. Sí. DJ Crooner es. Sí, Crooner. Reminiscencias de Freezer. Y un grande Lucio, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Ah, de Freezer. Hay como una reminiscencia de Bill Freezer, sí, puede ser, sí. No existe la. ¿Cómo no? Y seguramente que el referente de él debe ser. Sí, pero trasladado, pero. Pero digamos, pasa que la música reelaborado, de Spinetta, ¿no? La música de Spinetta te permite entrar en sí, la música de Spinetta permite muchas cosas, pero hay que hacerlas, ¿eh? Porque mirá que sí. es intrincada en el sentido. La armonía de Spinetta no te deja hacer muchas cosas. No es que puedes hacer muchas versiones, es medio como que siempre termina siendo la sonoridad spinettiana, ¿no? Por eso me parece tan interesante que él no deja de ser Spinetta. Pero el clima que se produce es muy interesante. No es una reversión, a eso me refiero. Bien, perfecto. Vamos. Preferite nomás. Bueno, vamos a escuchar un pequeño, pero minúsculo, apenas menos de un minuto, a Cortázar. Oh, buenísimo esto que vi, que no sé lo que es, pero vi que lo había traído. Vamos a escuchar un ratito, a ver qué dice Cortázar. A ver, ¿qué dice Cortázar? ¿Qué nos dice Cortázar? La música en general y el jazz en particular es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además. Mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones. No. Es una especie de latido, ¿no? De swing, como dicen los hombres de jazz. Una especie de ritmo que si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver hasta finalmente conseguir, lo cual me plantea, dicho sea de paso, problemas con las traducciones, porque no siempre los traductores pueden encontrar el mismo ritmo de hacerlo. Hay un minúsculo momento con Cortázar que habla del swing, del jazz, y cómo él lo traspola a su forma de escribir, ¿no? Él, si no encuentra ese swing en su escritura, para él no sirve. Ajá, bueno, un gran amante del jazz. Sí, espectacular. Y todos hemos ayudó mucho el tema de la mística, ¿no? Del jazz. Porque esas cosas que te parece tanto en El Perseguidor como en el cuento, como en toda Rayuela. Que el aire del jazz sobrevuela, digamos, la obra, ¿no? Y te da toda esa cosa un poco romántica, digamos, romántica sí, de los sí. poetas malditos, ¿no? O sea, así que bueno. Sí, esa cosa nostalgiosa que nos dejó el jazz, que la transmite muy bien Cortázar. Claro, y medio tortuosa también, ¿no? En cuanto a ciertas cosas. Pero bueno, para desarrollarlo, qué bueno que trajiste Cortázar, me encanta. Una pequeña postilla, bueno. Che, bueno, seguimos entonces escuchando musiquita. Más. Acá vamos a escuchar a Pamela Sextante, del disco Aéreo, Hoy por Hoy. Vamos a escuchar a... ¿Para qué tengo acá los integrantes? Porque son varios. Y yo muchos no los conozco. Bueno, los tenía acá. Pablo Luchanz, Alejandro Pino, Gonzalo Aléndez, Julián Meliandi. Opa. Rodrigo Leive y Fernando Allendez hacen Pamela Sextante y el del disco Aéreo Hoy por Hoy van a ser buenísimo. Bueno, buenísimo. Música. Bueno, escuchábamos a Pamela Sexta, el grupo este compuesto por varios músicos latinoamericanos y entre ellos Julián Maliandi, el guitarrista argentino. Muy bien. Bueno, no sé, ¿quieres que hagamos agenda, ahora? Dale, dale, sí, justo ahí. Para cortar un poquito. Tenemos un poquito. Dale, sí, hagamos agenda. A ver si nos introducen. Y dice así. Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, vamos a hablar ahora en primer lugar de Tandil, si querés, ¿te parece? Como quieras. Dale, vamos a hablar con nuestros amigos de la Casa de la Palmera, que amablemente siempre nos pasan su programación. Este viernes 29 del 11, jazz en la Biblio. ¿Sí? No es exactamente en la Palmera, sino en la Biblioteca Salceda, Avenida Colón 1479, la Orquesta Inorgánica, presentando su segundo disco. Ya está el segundo disco de la Orquesta Inorgánica, eso es una novedad, una de las pinceladas más innovadoras dentro del amplio espectro del jazz contemporáneo. El sábado 30, Casa de la Palmera, ahora sí, en el sito ahí en la Casa de la Palmera. Llegan de Mar del Plata, Nicolás Pacetti, mi contrabajo, Palomo, no me acuerdo cómo se llama, su nombre de pila, y Puyol en la batería. Un trío marplatense, jazz contemporáneo también, encuentra su camino con estos tres talentosos. Será la oportunidad de escuchar la música de sus últimos discos, dos últimos discos, Campos del Cielo y Lapso 2. Esto es el 30. ¿Sí? Un poquito más adelante. Por si acaso, porque a veces sabemos que no siempre los programas se emiten a tiempo, sino que por ahí, viste, tienen un cierto delay. Y bueno, estaría bueno que por ahí a alguno le sirva esto. El viernes 6, también en la Casa de la Palmera, del 12, siempre 21 horas, Leiva Trío, Santiago Leibson en piano, Maxi Kirchner en contrabajo y Nicolás Politzen en batería. Un grupo con recorrido internacional que sale de gira por la provincia de Buenos Aires. Arranca el primero en la Casa de Palmera de Tandil. Bueno, un gran grupo, sí, interesantísimo. Esto es el viernes 6 y el sábado de 14, para terminar el año cerrando toda la fecha de este gran lugar que tenemos aquí en la provincia de Buenos Aires. Una programación de dos tríos, los locales Jorge Torresillas, Julián González y Nahuel Gungarini, primeramente, también músico original y estándar de jazz, y desde Mar del Plata, Julián Maliandi, de quien hablábamos hace un ratito, Nico, sí, Pacetti en contrabajo, y Axel Philipp, sí, radicado en Alemania, pero bueno, aparentemente va a estar con ellos. Esto es el sábado 14, la última fecha. Qué bueno. Después, aquí en Tres Arroyos, estamos en Tres Arroyos, vamos a tener una oportunidad en el boliche Bloom Dindee. No sé si te suena, no sé si tenemos cortina y todo. Ahora vamos, sí, perfecto. Entonces, Bloom Dindee, nuestro bar de referencia, nuestro espacio cultural, con la presencia, vamos a estar con la presencia de algunos músicos haciendo jazz, ¿sí? Como Pablo Mariani en saxo, Pablo Mendoza en trompeta, Sebastián Iturralde en guitarra y Sergio Troyano en piano. Suena loco, pero es así. Y Juan Zubrani en bajo, ¿sí? El baterista está es una incógnita, pero alguien va a estar por ahí. Esto va a ser en Bloom Dindee este sábado 30, ¿verdad? Sí. Sábado 30. Idea. Sí, sí, sábado 30 a partir de las 22. Sí, ponele. Sí, sábado 30. Sí. Sábado 30 a partir de las 22 en Bloom Dindee, Bransen 646, espacio cultural, resto, bar y todo lo que quieras. Okay. Vamos a escuchar jazz a Bloom Dindee. Bloom Dindee. Pequeño café bar, resto y espacio cultural. Bloom Dindee, Bransen 646. Instagram y Facebook, Bloom Dindee. Un lugar especial para gente como vos. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Pero qué bonichino. Pero qué bonito, sí. Bueno, sigamos con la música. ¿Qué nos has traído ahora, Alejandra, hoy? Ahora vamos a escuchar a Lucas Goicoechea en saxo, sí, y composición, a Belén López en contrabajo y a Mariano Moreira en batería. Y el tema se llama Birra. Ah, espectacular. Vamos a escuchar un poquito de este temita, a ver. Listo. ¿Qué onda? Thank you. Qué interesante. Me encantó, chicos, ¿eh? Sí, me gustó mucho. Un lindo viaje introspectivo. Tal cual. Lucas Goicoechea, composición y saxo, Belén López en contrabajo y Mariano Moreira en batería, birra. Qué lindo para trabajar con Belén López, ¿no? Sí. Interesante. Sí, sí, bueno, esa búsqueda también de Qué lindo sonido, me gustó lindo mucho. Lindo clima, ¿eh? sí lograr un clima no es fácil tampoco, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, aparte que es largo el tema, ¿eh? Claro, sí, para llevarlo mantenerlo. Y que no sea, viste, está buenísimo. El mejor programa de radio en años, Litiritiri Música, muchas gracias. Litiritiri. Litiritiri y Música. Y sí, Litiritiri. Gracias. Así que, gracias. No es para tanto, pero bueno, uno siempre, los elogios en un punto hacen bien. Bueno, muy bien. Vamos a seguir escuchando musiquita. En este caso vamos a escuchar el tema 8, Diego, para contrarrestar un poquito. Y vamos a escuchar... Cambiamos del clima, dijo, de... Sí. De escenario. Sí. No, nada, no. ¿Ah? Vamos bien. No, digo, vamos bien. Bueno. Tan lindo esto y charlar un poquito sobre la cantidad de programas y las temporadas y demás. Pero después del programa, después del tema. Bueno, vamos a escuchar así un modo medio acústico de una formación que hemos visto varias, de contrabajo y voz. Vamos a escuchar sí, un formato nuevo, sí. Vamos a escuchar a Franco Vito en contrabajo y a Victoria en voz y van a ser un super clásico, super conocidísimo, Blue Moon. A ver cómo lo hacen, chicos. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my somebody whisper, won't won't you please adore me? And when I looked, the moon had turned to gold, to gold. The moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of mine. Me encantó esta versión de Blue Moon porque la hizo así como un tema de soul, ¿no? Más sí, que en jazz. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Franco Vitò, un trabajista. Buenísimo. Quería agregar que pasa que me olvidé del tema de la agenda, que tenemos la presencia de Willy González en Tres Arroyos. Sobre todo para la gente que nos escucha aquí en la ciudad. Y nos escucha también en la repetición, ¿sí? Porque el sábado, 20 horas, hay una repetición que se escuchaba por un montón de gente. Y bueno, va a venir William González el sábado 7 de diciembre, ¿sí? Gran bajista en su momento de grandes bandas de jazz, de fusión. Yo lo vi la primera vez tocando fusión en los 80 aquí en Tres Arroyos. Pero bueno, después cambió su rumbo y se dedicó al folclore de proyección, tocando con los principales referentes de la música argentina, ¿no? Como Mercedes Sosa, como Juan Falú, y sobre todo Raúl Carnota, con quien grabaron varios discos, Juan Falú también, el Chango Spasiuk y un grande, Lilian Herrero, bueno, etc. Vamos a escuchar algo de él el martes que viene, ¿eh? Sí, vamos a escuchar algo de él el martes que viene, sí. Bueno, ¿seguimos entonces? Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema. Dale. El tema número 10, así escuchamos un poquito porque algunos son muy largos. Bueno. 9 de copas. En fin, chicos. Hablando de copas, felicitaciones. ¡Vamos! Hay como una energía aquí, racinguista que nos. Vamos. Que nos llena. Se nos dio, chiques. Sí. Yo nos soy dio. De Boca, pero bueno. Pero nosotros somos. Pero veo racing. Gente feliz a mi alrededor y me da alegría. Nosotros somos de Racing, somos mayoría acá, chau. Bueno, escúchame, ¿qué te iba a decir? Sí. Bueno, 9 de copas con Ramiro Flores en saxo. Ah, claro, eso es sorprendente, me encanta. Sí, en los dos saxos toca y también el piano, porque esto es una grabación. Sergio Wagner en trompeta, Hernán Segret en bajo eléctrico y Carto Brandam en batería. A ver, che, cómo ver suenan que, esto que hicieron. Thank you. impresionante. Me ha encantado, ¿eh? Muy 9 bueno. Copas. Ramiro Flores. Ajá, mira, muy bueno, la verdad. Muy lindo. Movedizo. Muy lindo clima. Ok. Bueno, y seguimos escuchando un poquito del disco Orchard. El tema número 9, dije ahora, ¿sí? Llegué. El disco Orchard, vamos a escuchar Interfase. Interfase. Con Agustín Ocampo, Esteban Freites, Janet Nenesian y Andrés de la Casa. Me encanta Janet Nenesian como toca. ¿Y Agustín Ocampo qué toca? No, no entendí eso. Agustín Ocampo me parece que toca piano. A ver, después Ahora lo armamos. Bueno, escuchamos mientras entonces. Dale, y después Interfase. Charlamos sobre la formación. Thank you. Vamos con amigos y amigas a pasar un buen momento a Blondin D. Blondin D, pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blondin D, Bransen 646, Instagram y Facebook, Blondin D. Blondin D. Un lugar especial para gente como vos. Una vez más demostrando que es el rey de las cortinas. Ay, qué título más feo. Nada, por favor, debemos agradecer siempre a Diego Moyano, en operación técnica. Hermosísimo. El programa queda como bordado con sí, eso. Sí, claro, bueno. Tengo que buscar otro término, pero la intención es. Bien, chiques. Me encantó Agustín Ocampos, porque aparte es una cantante y es de Santa Cruz. Santa Cruz, ajá. Yeah, qué bueno. Siempre descubrir esta cosa federal del jazz. Haciendo voces ahí. Y la composición claro. Que escuchábamos recién es de ella también. Ah, muy lindo, sí. muy interesante lo que está pasando con esto está pasando ahora en Santa Cruz, ella está en Santa Cruz. No, ella está acá ahora, está estudiando, está, acá no, claro. En Buenos Aires, sí, bueno, estudiando sí, jazz acá. Y demás, como todos. Claro, como ahí, todo el mundo. Como todos los jóvenes. Sí. Bueno, charlando un poco de eso, el otro día con nuestros amigos chilenos, sobre todo con Crespo. Sí, Edu Peña, ¿no? Sí, sí. Que bueno, él tiene el movimiento de jazz en Santiago de Chile hoy. Que me imagino que es como la ciudad más grande. No conozco mucho la geografía chilena, pero bueno, también tienen un gran movimiento, una gran cantidad de músicos. De hecho, él está encargado de la programación de los principales clubes de jazz de Santiago, sí. Uh-huh. Pero claro, charlando de eso, de ponerse en seis lugares permanentes, pero al lado de Buenos Aires, ¿no? Se sorprende, como nos sorprendemos todos, por la gran movida que tiene Buenos Aires. Totalmente. Como que, viste, tiene esa cosa, viste, que permanentemente están. Bueno, están, ¿te acuerdas? No me acuerdo quién nos comentaba que fuera de algunos lugares de Europa o del mismo Estados Unidos, sí. Buenos Aires es uno de los lugares donde más ya se claro, toca y se. Exacto. En Santiago Belgrano. Santiago Belgrano, que bueno, viste esta cosa de, sí. De charlar con gente que por ahí está en otros países. Vamos a charlar con Karina Corradini también, que está por llegar a la Argentina, sí, amiga de la casa, que está por llegar aquí en Argentina, desde Los Ángeles en este caso. Ah, mira, qué bueno. Así que el 10 de diciembre. Una preciosísima voz. Sí. Bueno. Así que vamos a charlar con ella y también un poquito ver esto de estas charlas de comprender un poco cómo se maneja este mundo del jazz a nivel un poquito más global, quizás. Dale. Che, y si escuchamos a Julián Magliandi, tenemos que escuchar también a Ramiro Penovi. No, Ramiro, es una cosa. Yo quiero el disco, porque tiene el disco Veneno, bueno, es redondito, todo. ¿En serio? ¿De este sí, disco? Sí, lo quiero, me encanta. Call Me Irresponsible. Exactamente, llamame irresponsable, sí. Me encanta, ¿no? Call Me Irresponsible, está genial. Tiene toda la onda Ramiro, que nos quedó una charla pendiente con él. Así que esto está en disco para los amigos que están escuchando en los distintos formatos y ha salido a principios de este año. Ay, ¿lo tiene en vinilo? Está en vinilo, por eso lindo, les digo. Hay que tenerlo. Claro, porque viste que nos contaba él que le ofrecieron las plataformas y ahora hay plataformas y vinilo. Es como la vuelta, ¿viste? Sí, el vinilo está como de última. Está como, sí. Bueno, entonces Ramiro Penovi en guitarra, Javier Martínez Vallejos, Frido Ferbic, Leonel de Francisco, Martín Sánchez y Pablo Raposo van a ser en este disco. Vamos a hacer un tema de Ray Charles, I Got a Woman. All right. We'll be right back. Bueno, escuchábamos a Ramiro Penove, ¿eh? Buenísimo. Toda la onda. Toda la onda, sí. Y recordemos que es de oriundo de Necochea, ¿eh? Son de Necochea. Hay una legión necochense, la legión de Pablo Raposo, bueno, y de claro, Ramiro Penove. Son más, justo pero. Juntos en este disco están. Sí, sí. Son amigos desde Necochea, incluso claro. Estudiaron. Hay una academia muy interesante que hace muchos años que está. Gesaldi, creo que es Gesaldi o Gestaldi. Una academia que ha sacado, bueno, músicos buenísimos a lo largo de varias décadas ya. Lástima que no se hace más el festival, ¿te acordás que íbamos? Había un gran movimiento jazzístico en Necochea, no, a nosotros por lo menos nos alimentaba, pero bueno, yo creo que en Argentina a veces es difícil, no hay ciertas coordenadas que se dan. Sí. Y a veces, bueno, cambia la gente. Y ahora ni hablemos, en fin. Chiques, bueno, ¿qué te parece si ya para despedirnos? ¡Apa! Ya estamos sobre el horario. Ajá. Vamos a escuchar Tenemos 4 minutos, un temita de 4 minutos, ¿verdad? Sí, bueno, este dura 6, pero bueno, pero lo dejamos ahí. Borramos los 4. Lo dejamos hablando ahí. Bernardo Casagrande Quinteto, más una orquesta, o sea, que una comunión de músicos, y van a ser Gibeón. Ah, buenísimo. Le mandamos un abrazo grande a Bernardo y bueno. ¿Nos vemos el martes que viene? Sí, nos vemos el martes que viene, sí. Nos vemos, Dieguito, el martes que viene. Seguramente con Juan Torres Fernández y mucha más música. Y bueno, nada, buena vida para todos. Bueno, gracias. Chao. Thank you. ¿Estamos? Gracias. Perdón. No, antes de despedirnos, queríamos recordar que está en este tema Andrés Martínez, está el piano, este hermoso solo de piano que escuchamos, sí, de nuestro amigo de La Plata, ¿eh? Sí, sí, sí. Desarrollé en Sierra de La Plata hace muchísimos años y, bueno, un gran músico. Así que un abrazo a todos los amigos que están ahí en escuchándonos en Radio Futura en La Plata, los domingos a las 23. Bueno, y un besito especial a Andrés, ¿eh? Por supuesto, sí. Un grande de acá. Gran, gran, grande. Bueno, che, y nos vamos entonces ahora, dale, ¿sí, Diego? Y vamos a con el tema 7, que es Modo 5, se llama este grupo, sí, de Paz Villajos, en piano y composición, y el tema se llama Tristeza. Bueno, ahí estamos. Bueno, escuchamos un poquito mientras nos vamos con Imanol Medef en guitarra, Gabriel Stern en saxo, Julia Subatis en contrabajo, Juan Clemente en batería y la voz Juana Salles. Ah, mira, Juana Salles. Chau, nos vamos. Chau. Ahora sí nos vamos, chau. Listo, ahora sí. Hasta el martes.